Aguiar, ¿qué tal? Buenos días. Américo Cañulaf lo saluda desde Radio Encuentro. ¿Cómo le va? Muy bien, un saludo para toda la audiencia de la radio. Coméntenos, han tenido reuniones con autoridades provinciales, concretamente con el ministro Diomedi, ¿no? En las últimas horas, ¿cómo fue ese encuentro? Bueno, la verdad es que nosotros hemos destacado este ámbito de diálogo que a partir de una presentación en la Secretaría de Trabajo de la provincia se generó con el Ministerio de Ganadería, de Agricultura, Ganadería y Pesca que conduce Alberto Diomedi. Durante la jornada de ayer nos hemos reunido con este alto funcionario del gobierno provincial para exponer desde los trabajadores cuál es nuestra visión sobre la crisis que está atravesando uno de los organismos nacionales más importantes que funcionan en nuestra provincia de Río Negro, como es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que conocemos como SENASA. El ajuste presupuestario y los intentos de vaciamiento o desguace de este organismo y cuáles son las consecuencias, el impacto real que estas medidas generan para la población rionegrina y para toda la Patagonia. En ese sentido, hemos alertado al gobierno provincial sobre los riesgos en la salud de la población, ya que a partir de la decisión de suprimir, debilitar los controles en el consumo interno, hoy toda la ciudadanía comienza a estar expuesta al contagio de múltiples y graves enfermedades. Dentro de ellas, lo han explicado los ingenieros agrónomos que trabajan en el organismo, el síndrome urémico hemolítico, pero además también los perjuicios graves para las economías regionales. Se comienza a advertir el ingreso de manzanas de Chile a nuestro país, de peras de Japón, de uvas de Brasil y de carne de cerdo de Estados Unidos. Es decir, la producción local comienza a estar afectada también por el retiro paulatino del Estado argentino de uno de los roles centrales, como es el control zoofitosanitario en distintas regiones de nuestro país. La verdad que si a esto sumamos los despidos producidos sin causa, bueno, estamos muy preocupados y nosotros adelantamos por este medio una decisión que se va a comunicar en la próxima, dentro de 1 o 2 horas se va a hacer pública, que es la decisión que tomó la Asamblea de Trabajadores. Recordemos que el paro de 96 horas termina hoy a la medianoche. Hemos decidido prolongar la ocupación del Centro Patagonia Norte del SENASA, que funciona en el Alto Valle de la provincia, precisamente en la ciudad de General Roca, y el lunes vamos a estar, evaluamos el lunes anunciar o lanzar 4 días más de paro, porque hasta aquí los funcionarios locales y nacionales están ausentes, hay desidia y no hay respuestas a las principales demandas que hemos planteado. Diomedi, ¿qué dijo ayer, allá? Bueno, yo tenemos que ser sinceros, la verdad nos sorprendió el conocimiento que tenía no solo el ministro, sino todo su equipo acerca de la problemática, el conflicto, más allá que uno supone que evaluando que tenían una reunión con el sindicato se hayan preparado con un temario que le habíamos anticipado, pero lo cierto es que advertimos que hay un interés cierto de parte de esta cartera del gobierno en colaborar, intervenir, por supuesto, para que el estatus sanitario patagónico que mereció siempre reconocimiento internacional no sea puesto en riesgo, no se sienta alterado. El mismo ministro lo explicaba diciendo que aquí estas auditorías internacionales que van a llegar a partir del 28 de febrero, una auditoría con especialistas estadounidenses, y a mitad de marzo la comunidad de la Unión Europea, cualquier informe que que ponga en riesgo este estatus sanitario, bueno, sería devastador para todos los actores de las economías regionales, no decimos fruticultores, ganaderos y todos los actores que se ven involucrados en el desarrollo prácticamente de toda la región. Aguiar, hay una situación que, bueno, viene ya desde el ámbito nacional en el INTI con las diferentes, delegaciones de este instituto en donde hay despidos. Aquí en nuestra provincia también se produjeron en Viedma y en San Carlos de Bariloche. ¿Ustedes qué información tienen y, bueno, cuál es la postura que van a asumir, si se va a replicar lo que está ocurriendo en otros puntos del país? Sin lugar a dudas. Lo primero que hay que decir es que enfrentamos una ola de despidos producidas por el gobierno nacional que encabeza el presidente Mauricio Macri. Una ola de despidos que la única finalidad, el único objetivo que tienen es reducir la planta del recurso humano, achicarla sin ningún tipo de justificativo y, por supuesto, de esta manera perjudicar a todo el pueblo, porque se reducen los servicios en cantidad y calidad, los servicios públicos que debiera garantizar el Estado nacional. Dentro de esa ola de despidos, no solo se han producido en el Senasta, en yacimientos carboníferos de Río Turbio, en otros organismos nacionales, sino, como usted refiere, también la mayor cantidad de ellos, casi 300 trabajadores, impactó en el Instituto Nacional de Tecnología y Ciencia, que es el INTI, y en el caso de Río Negro, puntualmente, nos afectó en 3 trabajadores, 2 despidos en Viedma y 1 en Bariloche. Nos estamos interiorizando de cada uno de esos casos. Sabíamos hasta aquí que no son afiliados a nuestro sindicato, pero por supuesto que ya nos hemos puesto en contacto. En el caso de Bariloche ya estamos actuando y se va a llevar adelante una jornada de protesta la próxima semana, y lo propio haremos en la capital de nuestra provincia. Este sindicato tiene como rol central, digamos, como razón de su existencia, la defensa de los puestos de trabajo. Uno puede estar dispuesto como sindicalista a negociar, a ceder en algún entendimiento o acuerdo, pero el límite es el puesto de trabajo. Uh-huh. El límite es la fuente laboral y la defensa para los trabajadores y sus familias. En este sentido, hemos resuelto ya hace tiempo aquí en Río Negro, desde ATE, que organismo nacional que despide un trabajador es un organismo nacional que se ocupa y que no funciona más, por supuesto, si el despido es injustificado e ilegal, como estos que están ocurriendo.